más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, con una tormenta interesante, nos reencontramos con ustedes en esta mañana de domingo. Oígale al domingo de agua, decía aquella canción tan linda. Pero bueno, más allá de este temporal que ya estaba previsto, estamos esperando la comunicación con el compañero Carlos Pérez, y que ya está en línea para ir abordando los temas de este domingo. ¿Estás por ahí, Carlos? Buenos días, Eduardo. Buenos días, soy Guille. Pero mirá, ahora se completó el equipo con Guillermina, impecable. El equipo completo. Pero bueno, mirá, Carlos, antes de arrancar, quería mandar saludos a compañeros con los que estuvimos ayer reunidos, conversando, a los compañeros de la agrupación del Cerro. Un abrazo, un saludo. Ayer estuvo la agrupación en pleno de reunión y también trabajando en lo que va a ser la entrega del local que correspondía por contrato, y ya programando la perspectiva de cómo será el nuevo local que tendremos que conseguir allí en etapas venideras, ¿no? Pero bueno, saludo a los compañeros, y también un saludo a los compañeros de la agrupación del municipio F, allá en Camino Maldonado. Ayer de tarde estuvimos en lo que fue un histórico local del 26, en el barrio El Monarca, en el límite de Montevideo. Una muy buena reunión con los compañeros, con esta característica que vamos teniendo además en muchas agrupaciones donde se da la incorporación de jóvenes, ¿no? De jóvenes estudiantes. Y bueno, allí quedó instalada ya esa agrupación con una perspectiva de funcionamiento permanente y con tareas y digamos desafíos importantes a nivel de la zona. Así que el saludo a toda la familia Mena, a todos los compañeros de la zona, también agregar el saludo. Nos estaba contando Leo que ayer tuvieron una muy buena reunión en el eje Ruta 5, acá en la zona de La Paz, Las Piedras, con también incorporación de compañeros, de nuevos compañeros jóvenes, ¿no? A nivel estudiantil. Así que un muy buen proceso de preparación del plenario. Sí, me sumo algunos saludos porque me decían los compañeros Damián Ortiz y Daniel Pereira que tuvieron muy buenas reuniones en Florida y en Durazno, así que también allí el saludo a los compañeros. Y no sé cómo le fue, seguramente muy bien, a Martín y a Gonzalo, que también estuvieron en Paysandú y Salto. Así que sí, estuve hablando con Gonzalo. Muy buen nivel de funcionamiento, ¿no? Sí, Martín va a salir ahora después de las 10, justamente con eso. Buenas reuniones en los dos lugares, ¿no? Con la perspectiva de la continuidad. Bueno, Gordo, hoy es el debate obligatorio, le voy a poner muchas comillas a la palabra debate. A Orsi le sirve el empate, me parece, esperemos que Delgado arriesgue un poquito, ¿no? Porque si no va a ser bastante aburrido el debate, pero bueno, intentaremos verlo. Pero además, Gordo, hoy es la última audición que tenemos antes del balotaje. Y me han pasado cosas curiosas que quería comentarte a ti y a la audiencia, porque hablé con algunos amigos que son progresistas y me pedían una manito para sacar a los rosaditos con estas palabras, me dijeron. Pero también viste que en los pueblos acá sales a caminar a hacer un mandado y te encuentras con amigos que también son blancos o colorados, ¿no? Y me pedían una manito para que no regresara a Mujica. Y me hacían acordar de Aratirí, de la regasificadora, de los poros viejitos, ¿no? Y me decían también que Minerva y Morfrí, por ejemplo, entraron al país en el 2011. Y te pones a pensar, ¿no? Porque hay 111 super expertos economistas del Frente Amplio que no nos dicen nada de lo que significa un monopolio con una posición absolutamente dominante de Marfrig y de Minerva, que incluso una va a absorber a la otra y va a ser un super monopolio, de hecho, en la principal industria del país. Y de esto no sabemos nada, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuánto se llevan los monopolios? ¿Cuánto se llevan los dueños de la tierra y las migajas que les quedan a los trabajadores? Podríamos hablar lo mismo de Bimbo, ¿no, Eduardo? Que entró, sí, totalmente, en el 2006, ¿no? Que está hoy con una posición absolutamente dominante, que compra empresas chicas para cerrarlas y absorber el mercado. ¿Cuánto le queda a Bimbo? ¿Qué pasa con la industria nacional y cuánto le queda a los trabajadores? Después también, ¿no?, están anunciando una cuarta planta de celulosa, y lo con bombos y platillos, que es buenísimo, que va a ser el 25% del PBI de no sé quién, porque de última lo que exportamos nosotros son chips de eucalipto. Entonces todo esto me ponía a pensar que es curioso, porque tanto los amigos progresistas como los blancos me decían que si votaban un lado, los progresistas me decían que era votar a la derecha del grado. Y los blancos que hablé me decían que si votaba a mi lado era votar a que volviera Mujica. La pregunta que me hago, te hago a ti y a la audiencia, ¿qué significa votar a mi lado entonces? Porque me parece que son en ambos casos miradas unilaterales, ¿no? Del lado que les conviene, me parece. Totalmente, totalmente. A mí, bueno, se ve que está hay una línea de ofensiva. Yo hablando con unos vecinos ahí, que no es parejo, ¿no? Cuando hablando con compañeros de izquierda del Frente Amplio, cuando te dicen, che, no vas a votar la segunda vuelta, y yo digo, ¿y qué querés, que vote a Adone? Y ahí me dice, tata, no me digas más nada, no me digas más nada. Pero el otro día, un par ya de gente un poquito más fanatizada me decía, bueno, pero entonces, si votás anulado, vas a votar a Delgado. Y le digo, no, pues esto es falso, es totalmente falso. Acá hay una... En esta elección van dos papeletas con dos candidatos que tú, para votar a uno de los dos candidatos, tenés que estar de acuerdo con ese candidato, ¿no? Y si no estás de acuerdo con ninguno, votás anulado. Y no le das el voto a nadie. Es la decisión y es la expresión de una posición política que fue la que sostuvimos y le decimos... Pero, a ver, ¿qué fue lo que dijimos en toda la campaña? Entonces, nosotros votar a Delgado, ni hablar. Esta organización tiene una historia de 53 años de lucha encarnizada contra la derecha, contra el imperialismo, y creo que no nos faltan dar ninguna prueba para decir que hemos estado históricamente al lado de los trabajadores, del pueblo y de la izquierda. Eso es tal cual. O sea, no nos van a encontrar, porque cuando dicen, ustedes en el Parlamento votaron todo con la derecha, y ya la diputada Betiana Díaz tuvo que enfrentar un falso hasta de la diaria cuando intentó endilgarnos esa actitud. Entonces, votar a la derecha tradicional, ni hablar, eso está claro. Es nuestra política de confrontación contra ese modelo. Pero cuando vamos a decir el debate, digo, hemos estado preguntando, ayer hablábamos con los compañeros ahí allá en Villa García, ¿de qué van a debatir? O sea, porque, a ver, van a debatir sobre esta cuarta planta de celulosa que tenemos la información de hace años, esto nació en el gobierno de Mujica, el viaje de Mujica a Finlandia, y ya se sabía que era en la Laguna Merín, y bueno, esto es brutal desde el punto de vista de los intereses populares y nacionales. ¿Van a debatir sobre eso? ¡No! Si hay plantas de celulosa, porque hubo ley forestal, o sea, es parte del mismo proyecto. Van a debatir, que después vamos a hablar, si no da el tiempo, hablar un poquito del tema del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿van a debatir sobre eso? No, están los dos de acuerdo. ¿Van a debatir sobre eliminar o no las AFAP? No van a debatir. Porque ya dijo Yamandú Orsi el otro día, que lo que dice el programa de Frente de eliminar las AFAP, de que va a ser un pilar de ahorro individual sin fines de lucro. Y lo que dijo Orsi es un error de redacción. Y yo le pregunto a los muchachos que están a la izquierda en el Frente y ninguno salió a contestarle. nadie, esa, porque esa va a ser la línea dominante de O'Donnell y Orsi en el gobierno. Entonces, es falso que votar anulado es votar por Delgado. Ahora veamos qué implicaría votar a Mujica. Perdón, mirá lo que dije. ¿Qué implica votar a Orsi? Implica votar a Mujica. Orsi es la expresión superlativa de la filosofía mujiquista de conciliación en de clase en el gobierno. Ayer salió en El País una entrevista a Mujica en donde arremete nuevamente, mirá vos, arremetió de vuelta contra el plebiscito de la seguridad social y atacó a los comunistas y a los socialistas. El MPP estuvo solo en toda la campaña y los comunistas y los socialistas se dedicaban a juntar firmas. Por eso no ganamos en primera vuelta. Esto es votar a Orsi. Esa es la concepción que sostiene Orsi, ¿no? Es votar a Mujica y toda su política, la de los pobres viejitos, por ejemplo. Es votar el acuerdo de O'Donnell con el Fondo Monetario del Banco Mundial. Eso es votar a Orsi. Es votar el acuerdo que ya estableció O'Donnell en el viaje preelectoral, que coincidió con Arbeleche. Mirá qué coincidencia. Y ya acordó con los grandes, con los fondos de inversión, con el Banco Mundial. Fue a tranquilizarlo, diciéndole, muchachos, no sale el plebiscito, que sean tranquilos. Bueno, decíamos lo de la cuarta planta de celulosa. Votar a Orsi, como votar a Delgado, podríamos decir en cada una de estas cosas, votar a cualquiera de los dos, es votar la continuidad y profundización del modelo del agronegocio, el modelo sojero, ¿no? Como es Grobo Copatel, me sale el nombre del invitado que tuvo Orsi en una conferencia que dio sobre el tema del agro y la producción, o sobre la alimentación. Es votar la cuarta planta de celulosa. Eso es votar a cualquiera de estos dos. Entonces, y podríamos seguir. Es votar, vamos a hablar de este tema después del tema de la salud, es votar la continuidad de la privatización de la salud, la mercantilización de un derecho humano esencial. Es votar a cualquiera de los dos, votar la condena a la educación para no tener el 6% del PBI. Entonces, ¿cómo que votar anulado es votar a favor de la derecha y de Delgado? No, votar anulado es la expresión coherente de una fuerza política que se fue del frente, nos fuimos del Frente Amplio, porque entendimos que justamente se encaminaba a ser un sostenedor del modelo de las multinacionales y del imperialismo en este sistema de alternancia en el gobierno de dos bloques, de un bipartidismo instalado a nivel mundial. Entonces, y con el respeto a la gente que tenga, y sobre todo a aquellos compañeros y hermanos de lucha que todavía están en el Frente Amplio, que creen en la salida del menos malo, lo respetamos. Creo que no voy a hacer vaticinios electorales, pero las encuestas están dando como favorito a Orsi. Pronto entenderán de qué se trataba esta alternativa del menos malo, ¿no? Es la profundización y la continuidad de las políticas de entrega de la soberanía, de beneficios al gran capital. El otro día no podía creer, O'Donnell está hablando de mejorar el gasto tributario, o sea, mejorar las exoneraciones al gran capital. Es muy fuerte. Entonces, con toda serenidad y además ya comprometidos en el trabajo hacia el futuro, en la necesidad de recomponer fuerza, este esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional de recomponer la orgánica, de colocar e instalar el funcionamiento sistemático en las agrupaciones y de, sobre todo, reivindicar y reafirmar el programa de la izquierda como el único camino de solución a los problemas de nuestro pueblo. Pero no sé, Carlos, si tenés algo para agregar. Yo había hecho estos apuntes a partir justamente de estos encuentros, que además son buenos. Son buenos porque nos mantienen en el debate con la gente, con alguna gente a la que seguramente vamos a seguir luchando juntos y trabajando juntos, y seguramente en un futuro sean parte también de esta corriente de reconstrucción de la izquierda. Sí, uno cuando tiene estos encuentros no deja después de reflexionar cuando queda un rato solo, ¿no? Entonces uno pensaba, si voto a Delgado, voto la política económica de la calle Pou, y si voto a Borges también, porque él lo dijo, ¿no? Sí. Si voto a Delgado, voto la política exterior de la calle Pou, y si voto a Orsi también, porque él lo dijo ahí en el piso 40, ¿no? Si voto a Delgado, voto la transformación educativa, y si voto a Orsi también, porque él dijo que no tiene ánimo refundacional. Pero después pensando, uno tiene ciertos baches históricos, ¿no? Porque tratamos de leer, pero no nos da para todo. Y tú has hecho varias veces referencia, Eduardo, al tema del 71, pero hay otro tema, que es cuando Sereñi saca una carta estando preso por el voto en blanco, ¿no? Que planteaba que había que votar en blanco, porque había una falsa dicotomía allí, ¿no? Que era o votar a... estaba proscrito el Frente Amplio y había que votar, no me acuerdo si... A Wilson. A Wilson. O a los colorados, ¿no? Y allí, creo que hubo gente que trató incluso de esconderla, esa carta. Uno lo tiene muy por arriba, pero te lo pregunto al aire, Eduardo, capaz que tú, ese es un buen ejemplo, me parece, de que las falsas dicotomías nunca son, sobre todo cuando se trata de votar el mismo modelo, hay que luchar por la construcción de lo bueno y no por votar lo menos malo, ¿no? Exactamente, mira, fue en el 82 las elecciones internas con el Frente Amplio proscrito, nosotros éramos parte del Frente, y ahí se dio un debate muy muy fuerte dentro del Frente Amplio en el exterior, digamos. Era un tiempo donde se había creado la convergencia democrática, sobre todo impulsada por el Partido Comunista en acuerdo como casi como algo superador del Frente Amplio, ¿no? Una política conducida por el Partido Comunista en acuerdo con Wilson Ferreira, Juan Raúl, que estaba en el exilio también. Y cuando se viene la interna, la línea que definen es votar, me acuerdo clarito, a ACF, Adelante con Fe, porque se llamaban siglas la lista en ese momento. Y ahí nosotros sosteníamos que había que marcar una posición propia, y Sereñi de la cárcel saca una carta que no querían que se difundiera, la difundimos nosotros en la revista Cuestión, que estábamos editando en Suecia, en donde marcaba la posición que teníamos que mostrar la presencia de una fuerza proscrita, ¿no? Tuvimos bruto lío por haber publicado esa carta, y me acuerdo que fue se hizo una propaganda como se pudo hacer, hubo una cantidad importante de votos en blanco que mostró que la izquierda estaba viva, proscrita, perseguida, dividida en ese caso, pero viva. Y hasta me acuerdo que en el exilio hicimos unas elecciones en donde se daban las opciones para votar, y donde obviamente fue unanimidad de voto en blanco en las urnas que colocamos, por lo menos ya en Estocolmo, que estábamos nosotros allá. Pero es un muy buen ejemplo. Es un muy bueno ese ejemplo, porque aparte nosotros estuvimos en contra del balotaje, ¿no? Que hubo gente dentro del Frente que lo votó, porque eso tiene una historia, porque de otra forma también nos proscribe. Porque el voto del balotaje dentro del Frente Amplio implicó que en la estrategia de demorar la victoria del Frente y en ese proceso irle rebajando el programa, implicó que en el año que en el 99 ganara Valle, si no hubiese ganado el Frente Amplio. Tal cual. Y ahora te ponen en una falsa dicotomía donde parece que si votas anulado estás votando a uno o a otro, porque te tiran con el mismo argumento, ¿no? Entonces digo, el balotaje implica la proscripción de la izquierda. Si uno mira lo que pasa en Estados Unidos, los demócratas son los progresistas, digo por la duda, ¿no? Porque es lo que dicen allá, si no votabas a Kamala Harris, estabas votando a Donald Trump, ¿no? Si votas anulado, votas anulado. Pero aparte, Eduardo, para terminar con este tema, porque uno lo reflexiona un poco, ¿no? En esto de que Orsi sería menos malo, que en algo beneficiaría a los trabajadores, al pueblo, Un compañero me decía, intercambiando sobre este tema, lo que pasa que el progresismo puede significar 10 pesos más salario, me decía él, ¿no? Y la verdad que lo he pensado eso, porque yo, dando por cierto que puede significar 10 pesos más salario, que lo dudo mucho, ¿no? Porque los que quedan trabajando capaz que tienen 10 pesos más de salario. El tema, todos los que van a quedar sin trabajo. Claro. Si miras toda la masa salarial, al final no sé qué va a pasar. Pero dando por bueno eso, por 10 pesos más de salario, yo tengo que sacar a los pobres viejitos de la cárcel. Por 10 pesos más de salario, tengo que aceptar las privatizaciones. Por 10 pesos más de salario, tengo que aceptar la extranjerización de la tierra y de la industria, que venga Bimbo y que venga Marfrig. Tengo que aceptar la impunidad, el apoyo al progresismo, el sometimiento al imperialismo. O'Donnell decía el otro día que Trump va a apretar la presión sobre América Latina por su competencia con China, entonces vamos a romper con China y vamos a alinearnos al imperio, ¿no? Lo dijo, sí. No hace 10 años, el otro día. Hace menos de una semana. O sea, el sometimiento al imperialismo norteamericano, porque Trump nos va a apretar un poquito. O sea, el sometimiento al imperialismo sin más, ¿no? El envío de tropas al servicio del imperialismo, ocupando pueblos hermanos. Entonces, por 10 pesos más de salario, esto lo que significa es que vemos por buena la prostitución de la clase trabajadora, ¿no? Y desde el punto de vista ideológico, que siga avanzando el tema de la conciliación de clase, que está bien que por 10 pesos de salario abandone las luchas más sentidas de la clase obrera. Pero yo me cuestiono mucho si me dan 10 pesos más de salario no es una especie de soborno, de prostitución de la política, ¿no? Y pongo muy en duda, la verdad, que sea menos malo. Me parece en realidad que desde el punto de vista ideológico es más malo. Eso, ¿no? Capaz que son reflexiones muy personales, pero realmente a mí me parece que lo único acertado hoy es votar anulado, y que eso implica votar anulado. Es dar la batalla, porque son dos expresiones del mismo modelo, no son lo mismo, tienen matices, pero en el fondo es el mismo modelo, y que me den 10 pesos más para que haga la vista gorda es tan malo o peor que lo otro, ¿no? Entonces, bueno, hay que enfrentar al que administra este modelo, sea quien sea, y lo estamos enfrentando desde ya. Totalmente. Y en ese mismo camino, porque ya no nos va a dar para agarrar el tema de salud, capaz que lo pellizcamos en la segunda media hora ahí después de Martín. En esta perspectiva, hay una fuerza que quedó planteada después de la elección de octubre con el plebiscito y los 947.000 votos por el sí, que nos marcan una plataforma de lucha para enfrentar al gobierno que venga, ¿no? Y esto le corresponde a la izquierda y le corresponde al campo popular. Y lo quiero reafirmar, que los tres puntos de la papeleta son la base, son el piso, son nuestra plataforma. Porque ya han salido algunos voceros, pongo en concreto Marcelo Abdala, que en la perspectiva de ese famoso diálogo social que vendría sobre el tema seguridad social, que un diálogo que se va acotando, ¿no? Porque ahora Orsi dijo que era un error de redacción lo de el pilar de ahorro individual sin fines de lucro, y ya O'Donnell dijo claro que la administración de esos fondos tiene que ser profesional y privado, o sea que se van desalojando cualquier tipo de expectativa, pero el Marcelo Dalla, el presidente Pichetto, dijo, bueno, vamos a ir al diálogo, y cuando uno va al diálogo no puede pretender quedarse con el 100%. Entonces ya me está diciendo que vamos al diálogo, y entonces aquello de la edad, que eran 60 para jubilarse, vamos a lo que dice Jimena Pardo, no, puede quedar a los 60. Pero ahí entonces la tasa de reemplazo no va a ser la misma que va a tener a los 65. O sea, que con la tasa de reemplazo que tenés ahora te va a jubilar a los 65, a los 60, y que ya para mucha gente es una miseria. O sea, que a los 60 hace una miseria más grande. Cuando nos plantean un diálogo social, ahí creo que tenemos que recoger o concentrar y utilizar esa fuerza inmensa que demostró la conciencia de nuestro pueblo, cuando, a pesar de tener a todo el poder en contra, ¿no? Todo el poder, la banca, el sistema financiero, lo decíamos ayer en la agrupación de Adrián Villa García, Yo nunca había visto al Fondo Monetario Internacional intervenir directamente, así, explícitamente, y siempre intervienen, ¿no?, en una campaña electoral por un plebiscito. El Fondo Monetario Internacional salió a decir que era catastrófico que ganara el sí. El Banco Mundial, o sea, peleamos contra el más grande. Y aún así, un millón de compatriotas dijo, y un elemento todavía más importante, la mayoría jóvenes se enfrentaron a esa campaña en contra. Entonces, es mucha fuerza que no la podemos dilapidar en aras de favorecer la negociación que algún gobierno quiera establecer para salir del paso ante una batalla que este pueblo va a seguir dando. Sí, Eduardo, sí, para terminar, que ya se hace el tiempo, pero tú mencionabas el Fondo Monetario, el Banco Mundial, estuvo el Citibank también, se expresó con respecto a las elecciones y al plebiscito, en contra del plebiscito, la banca Morgan, la OCDE también se expresó también, la OCDE te decía, y las calificadoras de riesgo se expresaron en contra del plebiscito. O sea que la alineación viene a ser esa, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Banca Morgan, el Citi, las calificadoras de riesgo, la OCDE, Mujica, Orsi, ¿verdad? Ah, sí. Y la derecha, y los serenistas, y los 111, ese es un lado de la... Entonces la situación que nos va quedando, como decías tú, para el diálogo social, ya también Andrade salió a decir que bueno, que él sabe que las AFAP han ganado mucho y parece que el no lucro significa que ganen un poquito menos. Entonces ante esa realidad creo que el campo popular y casi el millón de votos va a tener que ir con una ofensiva muy grande que va a requerir también parte de organización y una estrategia de negociación que implique llevar la totalidad de una reforma integral de la seguridad social con la totalidad del proyecto de los trabajadores que fue elaborado por ATCS y que de los tres puntos no nos bajamos, porque ir de otra manera si se va, ¿no?, o con las fuerzas que se vaya ese diálogo, sentado con todos ellos, cuando nos están diciendo lo que nos están diciendo, va a estar complicado. Nos despedimos, Eduardo. Nos seguimos bueno, escuchando. Carlos, saludo a todos los compañeros ahí en Maldonado y nos estamos reencontrando. Nosotros vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a estar en contacto con Paysandú, con el compañero Martín Andrade, integrante de la edición nacional del Movimiento 26 de Marzo. Bueno, retomamos la segunda parte de la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, esperando ahí el contacto con el compañero Martín Andrade en Paysandú. Quería también saludar, que se me pasó en la primera parte, a la Brigada de la Juventud del 26 de Marzo, que ayer de tarde salió a recuperar muros y esta vuelta colocando en la calle la solidaridad indeclinable de nuestra organización política con la lucha del pueblo palestino contra la barbarie del sionismo imperialista con total impunidad y con el respaldo de las grandes potencias y del imperialismo. La verdad que cada día indigna más cuando llega la información y te encontrás con las barbaridades que están pasando, los niños que están matando y no hay acá el menor atisbo de dignidad en este gobierno como para decir, por lo menos, bueno, condenamos esta masacre. No, el alineamiento es total. Y hablando del debate esta noche, sería bueno que hubiera una parte del debate que incluyera el tema Palestina. Pero bueno, nos estamos yendo al litoral norte del país con el compañero Martín. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, compañero. ¿Cómo andan? Bien acá, aguantando el temporal. No sé cómo están por ahí. Y acá también estamos con agua. Ajá, bueno. Cuestión de una hora, por ahí empezó a llover. Calmaron un poco las temperaturas, pero con esta agüita va a mejorar. Bueno, ya habrán salido las tortas fritas, imagino. No, las tortas fritas están en los viernes. ¿No? Los viernes. Che, Martín, queríamos que nos informaras un poco, esta semana que pasó con Gonzalo Martínez estuvieron con actividades en Paysandú y también en Salto. ¿Cómo estuvo esa actividad? ¿Cómo están los compañeros? ¿Qué quedó planteado para adelante? Bueno, primero de todo saludar a todos los compañeros, ¿no?, largo y ancho del país, que que dieron la pelea, que se tuvo a la altura de los acontecimientos, que a pesar de los resultados, creo que es reconocimiento de a todos aquellos militantes que dieron la pelea, ¿verdad? En cada lugar, con su estructura, con su situación, pero queriendo justamente poner arriba de la mesa lo que venimos planteando, ¿verdad? Y bueno, esto, creo que esta salida que hicimos con Gonzalo se están haciendo con otros compañeros, y también Gonzalo venía de andar en otros departamentos, visitar a los compañeros, ¿verdad? A los compañeros que tenían su agrupación, charlar, ver cómo quedó el panorama, con qué visiones, ¿verdad? Y cómo enfrentar el futuro. Y bueno, creemos nosotros que muy buenas reuniones se dieron. Y a pesar de todo, y hablábamos y intercambiábamos con Gonzalo, el tema de aparecer gente nueva. Es verdad. Después de esto estábamos apareciendo compañeros que nos dice, pa, yo lo vi en la última tramo, los conocí ahora, ahora me vino el vecino a ver si los quería conocer, y acá estábamos, y bueno, y todavía no. Acá en Paysandú, por ejemplo, una buena reunión que hicimos, aparecieron tres compañeros nuevos, un jubilado de Constitución que ahora está viviendo en Paysandú, que trabajó allá en el Espinillar, y hacía parte de la organización, y nos encontramos una semana antes de las elecciones con el semanario La Juventud. Andábamos repartiendo un volante, pero también andábamos con un semanario, y el hombre dice, yo lo conozco, yo le soy de Salto, y bueno, y el otro día en la reunión apareció y quedó muy bueno, muy contento, y a trabajar en el barrio, digo, ahí donde estaba, porque conoce a otro compañero más. Y bueno, y así también sabemos un padre y una hija que estaban viviendo, ella estaba viviendo en Montevideo, que se había enterado de nosotros por la madre, que le pidió lista y que ahora pidió para militar en Montevideo. Bueno, entonces, bienvenida. Todo eso, digo, dice algo, ¿no? Dice, bueno, que el camino transitado no fue en vano, que para nada hubo una derrota, acá lo que tuvimos un traspié, ¿no? Y bueno, y que será responsabilidad de todos juntos de ver cómo reactivamos esta fuerza para seguir caminando, ¿no? Tal cual. Y el tema es, también tuvimos en Salto una buena reunión con los vecinos, con vecinos nuevos que se arrimaron, y eso creo que nos parece fundamental en esta etapa, ¿verdad? Para poder justamente organizarnos, empezar a organizarnos desde ahora, que tenemos mucho para trabajar. Ustedes no vamos a repetir, pero todo lo que ustedes venían comentando y lo que salió en el semanario de semana pasada, ¿no? ¿Cuáles son las bases que tenemos para empezar y defender, ¿verdad? Y bueno, Martín, con todo el trabajo que ustedes tienen allí con respecto a la seguridad social, es fundamental que eso no quede por el camino, porque ahora, gane quien gane, esta es una batalla que empezamos y que de la que no nos bajamos, ¿no? Ni nosotros, mirá, hemos estado reunidos con los compañeros del Montes también, y hay un ánimo de seguir para adelante, de mantener esta plataforma como una base de batalla, a partir de la acumulación que se dio con casi un millón de compatriotas que respaldaron esto, ¿no? Entonces ahí hay una acumulación que no se puede perder, en contacto además con otras organizaciones sociales, políticas y con gente de los barrios que participó activamente en la campaña, ¿no? Es la gran responsabilidad que tenemos, porque cuánto nos costó a que la gente visualizara los temas, si bien nosotros no lo capitalizamos, ¿no?, en nuestros propios votos, sino que ahí no se puede dejar de reconocer el trabajo que se dio, político, social, de hace 3 o 4 años que con el tema, ¿verdad? Con los pasos que hemos logrado y que obligamos a otro a jugársela, y que ya estamos viendo que fue una obligación que se jugaron, porque el retroceso en las declaraciones y todo ya lo estamos viendo, ¿no? Y eso creo que la gran tarea que tenemos que hacer nosotros, de hacerle ver al compañero, aquel que no se animó a votarnos, a aquel que militó junto por el sí con nosotros, decir que quienes tiraron para atrás ahora, aquellos que obligamos hoy están negociando, Entonces, la gran responsabilidad nuestra de decir cómo está el doble discurso a flor de piel, ¿no? Tal cual. Porque podemos nombrarlos desde el PCNT, el Partido Comunista, a todos, ¿no? Porque ya se están entregando. Antes de ya se están entregando. ¿No? Sin saber quién va a ganar, están entregándose. Entonces tenemos la gran responsabilidad, decimos nosotros, de seguir con los temas candentes como es el tema de la seguridad social y otros temas, ¿no? Pero sin duda que este es nuestra responsabilidad, a que quede la mecha prendida y poder, en base a eso, organizarnos cada vez mejor. Sí, y con respecto a, vos decías, aunque no se reflejó, toda la pelea que hicimos en esta instancia no se reflejó en acumulación de votos, ¿no? Ahora, es un proceso, un fenómeno para estudiar, porque si vos mirás también hasta dentro del frente, aquellos sectores que se embanderaron con el sí, de repente en las últimas etapas, tampoco acumularon, porque perdieron votos con relación a elecciones anteriores. O sea, no es un proceso automático que vos te das esa pelea y automáticamente acumulás, es un proceso de también toma de conciencia de la gente en el que tenemos que trabajar nosotros, ¿no? No es, digo, para decir, ah, mira todo lo que laburamos, pero primero laburamos por el sí, más allá de lo que nos votaron o no nos votara, porque claro, lo que queríamos que ganara el sí. Después, si eso se traduce en que la gente entiende que para pelear por esto hay que fortalecer la izquierda en sus diversas expresiones, pero la izquierda de verdad, bueno, ese es un proceso que nos tocará también trabajar con toda la gente. Y eso es sin duda, eso es clave, ¿no? Y para eso la organización tiene que estar en pleno y trabajar para organizarnos cada vez mejor, ¿no? Tal cual. Ahora, decíamos los compañeros, tanto en Paysandú como en Salto, que tenemos el plenario el 7 de diciembre, donde tenemos que participar, donde tenemos que estar, donde tenemos que, bueno, justamente un plenario para fortalecernos. No nos vamos a ir a lamber heridas ni nada de eso, vamos a ir a fortalecernos, es decir, de qué manera vamos a encarar de aquí al futuro, ¿verdad? A seguir peleando, exactamente. Bueno, así que están preparando, sí, la avenida para el 7, Martín. Sí, ya confirmaron compañeros de Salto, también nosotros vamos a estar ahí. Y quería decirte que, bueno, una de video que viste que ahora nosotros estamos cada vez más en el semanario de la juventud, queremos que se hayan más suscripciones, de ir a otros compañeros para que lo conozcan, a medios de prensa, y también, que debo decir que el informativo que sale el compañero, ¿cómo es? Fabricio Acosta Machuca, ¿sí?, va a ser retransmitido acá en Paysandú en una radio a partir del lunes. ¡Ah, qué bueno! El informe que da Fabricio Acosta, ¿no? A partir, ¡qué bueno, che! Sí, en el programa de Juan Monzón, en el programa de Hecatombe de la FM 106.9, así que ya se empieza también a ver el informativo de la 36 acá en Paysandú. Y hay otra radio que en la después de la parte electoral que termine, también está interesado en retransmitir la parte de la información de 8:15 a 9 de la mañana, que va de lunes a viernes en la 36. Ah, qué bueno. Son cosas que también hacen al trabajo organizativo y llevar cada vez más la voz, la radio de los compañeros, ¿verdad? El trabajo. Exactamente. Y como estamos en las reuniones que estamos teniendo con los compañeros acá, y va en todos lados, el poco la consigna es, bueno, está el análisis, la bronca y el dolor que se siente por el traspié que tuvimos, también la valoración de del trabajo que se hizo, y que empezamos ahora, no es que ahora desencillamos y arrancamos entre 4 años, no, que el tema es arrancar ahora con todo lo que tenemos planteado por delante, ¿no? ¿Cómo continuamos, verdad? Exactamente. Bueno, Martín, un saludo a todos los compañeros y compañeras ahí en Paysandú, felicitaciones por el trabajo de siempre, también extensivo para los compañeros de Salto, y nos estamos reencontrando, y seguro que el 7 estamos al firme con todo. Va a ser, la verdad, que una jornada muy linda esa, como casi como cierre de este año y de perspectiva para lo que se viene. Bueno, un abrazo, que pasen bien, y bueno, saludos nuevamente a todos los compañeros que dieron la pelea. Bueno, un abrazo, Martín. acá desde Paysandú, desde el litoral luchador y con tanta historia. Hoy día en la mañana estábamos escuchando en una radio canciones, estaban pasando canciones de Aníbal Sampaio, y la verdad, otro sanducero de ley que dejó huella en la cultura y también en la lucha de este pueblo. Pero bueno, hoy nos quedó para atrás con Carlos, pues había mucho para hablar de los primeros temas. Un tema referido a que es una de los ejes de nuestras definiciones programáticas sobre el tema de la salud. Nosotros no nos cansamos de repetir que la salud es un derecho humano esencial y que no puede ser, por tanto, una mercancía, como se transforma en el sistema capitalista. Hemos trabajado sobre este tema, incluso cuando en la etapa parlamentaria colocamos una investigadora que creemos que dejó al desnudo la verdadera esencia del Sistema Nacional Integrado de Salud como el mecanismo de consolidar la privatización y la mercantilización de la salud. Este sistema que se juramentaron mantener las dos coaliciones. Recordábamos cuando acompañamos al candidato a la presidencia por la UPFT, a Gonzalo Martínez, a una charla que se dio en la Facultad de Enfermería, y lo comentamos acá, lo recordamos ahora. Estaba Cipriani por uno de los sectores del Partido Nacional, había representantes de Cabildo, de Partido Colorado, del Partido Independiente en esa mesa, y bueno, estaba nuestro candidato también, y a no ser Gonzalo, todos los demás se juramentaron en defender, consolidar y profundizar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo creo que fue, no me acuerdo si fue Cipriani u otro representante del Partido Nacional que dijo que la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud había sido uno de los cambios más importantes en la historia de nuestro país. Yo creo que me gustaría que hoy estuviera en el debate, a ver si hay una confrontación entre esta propuesta que mercantiliza la salud con una propuesta de izquierda que defiende el sistema nacional, público y estatal y único de salud, como lo defendemos nosotros. Pero no puede haber debate. En realidad, debate sobre los temas de fondo no va a haber hoy. Es decir, ustedes van a poner impuestos, ustedes no van a poner impuestos. Ese va a ser el debate. Y Cuba una dictadura, sí, y el otro va a decir que sí, y así va a ser. Me lo imagino. Ojalá sea esclarecedor para mucha gente también, ¿no? Pero bueno, sobre el tema de la salud, salió un comunicado de la Asociación de Mutualistas en donde reclaman una reformulación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y manejan cifras que son interesantes, ¿no? Fíjense que el Uruguay invierte en salud algo así como el 9.5%, 9,13% del Producto Bruto Interno. Es una muy buena inversión en salud. Pero cuando vamos a los hechos y a la realidad, hoy sale una nota, una denuncia de los médicos de Villar de Vos que faltan 60 psiquiatras en el Hospital Villar de Vos. Que faltan psiquiatras en el Hospital de Villar de Vos, que hay un montón de pacientes que no tienen atención psiquiátrica en el Villar de Vos. Y después hablan de salud mental. Sobre el tema de salud mental, cualquiera de ustedes que nos escucha que haya tenido que recurrir, ya sea en ACE o en la mutualista, a el reclamo por atención en salud mental, ya saben lo que les pasa. Ha habido hechos dramáticos en estos últimos meses de la joven que se ahorcó en el CASMU a otra que se suicidó en Maldonado porque no recibieron la atención en salud mental que requerían. Y acá le digo para los muchachos de las IAMC, o sea, para las mutualistas, esto fue en el sistema privado, no fue en ACE, que también tiene inmensas carencias. Según las mutualistas, ellos atienden el 63% de la población. Yo tendría que actualizar las cifras. Me permito dudar de esta cifra en la realidad de hoy, donde la emigración hacia ACE ha sido masiva, particular a partir de la pandemia, de gente que ha perdido el trabajo. Yo creo que andan miti-miti más o menos las mutualistas con ACE. Pero después hablan de cómo se reparte ese 9%. Y ellos dicen que le toca nada más que 2.000 millones de dólares a la mutualista de lo que implica el FONASA. Además, después reciben 343 millones de dólares por cuotas individuales, colectivas, más el pago de tickets y de órdenes. Y acá se olvidan de un pequeño detalle, y es que estas instituciones privadas de salud reciben extras, pagos extras por cumplimiento de metas, son beneficiarias de exoneración de impuestos por obras, no pagan el IVA, por ejemplo, o sea que es bastante más. Pero yendo al FONASA, estos 2.000 millones de dólares que reciben del FONASA son las dos terceras partes. Eso era cuando nosotros estábamos en el Parlamento, las dos terceras partes de lo que reparte el FONASA va para las mutualistas. Ellos reclaman ahora que no piden más gasto en salud, pero claro, el gasto en salud del Estado se reparte entre lo que va para las mutualistas, lo que va para ACE, lo que va para el Hospital Policial, Militar, para el Banco de Seguro del Estado, para el Fondo Nacional de Recursos. Y ellos quieren llevarse una parte mayor de la torta. No tengo que explicar acá lo que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Mutualistas que se funden, con dueños de mutualistas que son cada vez más ricos, y el Estado uruguayo siendo al salvataje, porque claro que hay un montón de gente en banda sin atención de salud. Entonces, el Estado uruguayo, ese que todos critican, denostan, que tiene que retirarse, va al salvataje, y cada salvataje cuesta cientos de millones de dólares. Entonces, nos parece, están pidiendo la reformulación de las cápitas, adecuar las cápitas, o sea, que se pague más por cápita, o sea, personas que tienen necesidad de mayor atención van a tener que pagar más por la cápita, según quieren ellos. Pero digo, esto es un grito así de alarma brutal para todos nosotros que somos usuarios de la salud, como pueblo, ¿no? Para salir con todas nuestras fuerzas a levantar una consigna y una propuesta programática de fondo, que es terminar con la privatización de la salud, gane quien gane. Porque los dos que van al balotaje son defensores acérrimos de este modelo. De este modelo. Que reparte hasta partes del FONASA en los seguros privados de salud. Sean parte de la plata recaudada por el Estado, se la llevan los seguros privados de salud, ¿no? Que es la élite de la élite, ¿no? Bueno, y todavía con todo lo que implica cuando se ha discutido el tema de las salas VIP en las mutualistas, ¿no? Defendidas por algunos sindicalistas de la salud privada, que defienden la instalación de salas VIP en un sistema de salud que debería ser igualitario. Y al revés, con más recursos para los que menos tienen, pues son los que llegan más jodidos a atenderse. Pero bueno, esto demuestra la vigencia del programa de la izquierda. Y esto nos convoca a salir nuevamente con todas nuestras fuerzas a colocar en el debate público y en la pelea pública estos temas. Ayer, los compañeros allá en el barrio Monarca nos contaban de la situación, que ya cerró una policlínica en Villa García, otra que habían construido ahí en el Monarca se derrumbó, se vino abajo, dice que por fuera era un lujo, era una belleza, y en poco tiempo se derrumbó. ¿Quién construyó eso? ¿Qué investigación se hizo? Y bueno, y una de las reivindicaciones de las peleas que se están para darse en esa zona tiene que ver con el reclamo de que se conforme que se abra una policlínica para una población realmente importante de gente trabajadora, de gente de pueblo, de bajos recursos, alejadas de cualquier centro de atención, casi en los límites de Montevideo. Y ahí nos realmente nos dio una inmensa alegría ver a nuestros compañeros organizados, digo, unidos al resto del pueblo en una lucha tan importante como la lucha por la salud. Pero quería mostrar este tema porque decíamos cuando, después de la elección y después del golpe que recibimos electoralmente, tenemos cosas para revisar de todo nuestro trabajo, claro. Hemos hecho hincapié en la necesidad de fortalecer el trabajo orgánico y la inserción en cada lugar. Y en eso ya estamos trabajando. Ahora, de lo que es nuestro programa, de lo que es nuestro planteo programático, de nuestras decisiones ideológicas y políticas, la verdad que de ahí no nos mueven. Porque sería sería traicionar a nuestra historia. A aquellos compañeros que dieron su vida por esta lucha. Y de ese camino, más allá de los traspiés, de los golpes y las dificultades, pueden estar seguros que al 26 de marzo no lo mueve nadie. En ese camino estamos, en ese camino seguimos luchando junto a nuestro pueblo. Nos vamos quedando por acá, porque ya vienen los compañeros de la audición del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba, que tienen una tarea importantísima de las luchas que han dado y las que están para dar. Nosotros nos reencontramos mañana en la audición del 26 de marzo y decimos ya el domingo que viene, día de elección, obviamente no vamos a tener audición política, pues no podríamos hablar prácticamente de nada. Que tengan un buen domingo y nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.